Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como si un día era el último recuerdo de tus cariños que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día recordaré en mi soledad, en el libro aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Pañuelo al río para mirarlo como si un día era el último recuerdo de tus cariños que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día recordaré en mi soledad, en el libro aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que...